hubieron cinco reyes que estaban dirigidos por Adonisinec, rey que decidió vengarse de los gabonitas por la traición de unirse al pueblo de Israel. Los gabonitas, al ver la seriedad y peligro de la situación que iban a afrontar, decidieron pedir auxilio a Josué. Antes de ir en auxilio, Josué entonces consultó a Jehová. Y Jehová le dio en respuesta: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Dicen los estudiosos, aquellos que han estudiado más la palabra del Señor, que la distancia entre Gilgal y Gabaón eran como uno de unos 35 kilómetros de camino hacia arriba por la montaña. Josué comenzó a caminar al caer la tarde y al llegar al lugar donde fue a atacar, todavía no había amanecido. Llegó al valle donde estaban acampados aquellos cinco reyes reunidos con sus ejércitos. Entonces aquellos reyes, Jehová los consternó y los hirió con gran mortandad y los persiguió. Comenzó a mandar y a descender piedras de granizo que mató gran parte de aquel ejército. En ese momento, Josué comienza a hacer una oración que ha sido como si fuera un poema. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. La cual Dios respondió esta oración durante la pelea. El sol se detuvo en medio del cielo hasta que Israel tuvo la victoria en aquel día. Por tanto, en esta hora, yo quisiera compartirte y hablarte de tres aspectos que me habla esta hermosa palabra. Y quisiera saber si tú eres un demente en el sentido espiritual. Óigame, dice que no hubo día como aquel antes después de él. Este día lo pudiéramos tipificar cuando nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. No hay día como ese, ni habrá día después de su resurrección, el cual nos devolvió aquel acta de decreto que nos era contrario a nosotros. Óigame, nosotros éramos personas que estábamos perdidos en delitos y en pecados. Y no hubo tal día cual grande como cuando nosotros comenzamos a mirar a la cruz y aceptar a aquel hombre que está crucificado en aquella cruz, pero que no se quedó en aquella cruz ni muerto, sino que al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos. Mire, Colosenses me habla a mí y me dice en el capítulo 2, versos 14 y 15, anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el día que Dios libró nuestra batalla y nos inscribió en el libro de la vida. No hay por qué estar extraviado ya del camino. No hay por qué nosotros andar sin vida de abundancia en nosotros, ni estar cabizbajo. Ya Él peleó por ti y por mí. Ya el gran guerrero que se llama Jesucristo obtuvo la victoria. Nos ha prometido, como le prometió a Josué, que le daría aquella victoria. Óigame, ya tú no tienes que estar más cabizbajo. Usted tiene que comenzar a caminar hacia la batalla, porque hoy Él viene a decirte que te va a dar una corona de vida, que debes caminar hacia la santidad, que ya Él te ha declarado la victoria sobre ti, sobre tu familia. Tienes que seguir hacia adelante mirando a Cristo. Lo segundo que quisiera que viéramos en este momento es que, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, esto es tipo del lugar de batalla. Pero antes de entrar al lugar de batalla, tú debes de conocer contra qué o contra quién te encuentras peleando. Lo primero es que la Biblia a mí me enseña y me dice en Efesios 6, 12 ¿por qué no tenemos lucha ni contra sangre y contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones? La lucha que usted y yo sostenemos no es con nuestro hermano, no es con nuestro vecino, no es con nuestro amigo, no es con aquel que está en tu casa. No. Usted está batallando contra huestes que están en los aires. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado a nosotros potestad. Potestad para que nosotros lo que hacemos aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Potestad sobre escorpiones, sobre serpientes. Y usted y yo tenemos una palabra de poder, de bendición. Con nuestra fe nosotros podemos atar y declarar la bendición. La bendición de triunfar, la bendición de encontrar eso glorioso que Dios ha puesto en medio de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha y nuestra fe es contra otros, pero la Biblia nos enseña claramente y nos habla que es contra gobernantes, el cual tú y yo en este siglo hemos renunciado a nuestro yo personal, porque aquel gran día que hubo en la cruz del Calvario, Dios nos dio a nosotros esa autoridad y nosotros rechazamos y aborrecemos y no juzgamos a las personas que son dementes como nosotros. Prefiero ser un demente para el mundo, pero un cuerdo para Dios, ya que la Biblia me enseña y me dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero aquellos que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por tanto, en el lugar de nuestra batalla y nuestra estrategia a seguir, es que el Señor Jesucristo nos enseñó mientras nosotros estuvimos aquí en el mundo. La Biblia me dice en Mateo 6:6, que mientras tú, cuando vayas a orar, entre en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Usted quiere tener victoria, hay que orar. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que mantenernos el camino de guardarnos y seguir su palabra, su mandamiento. Es ahí donde usted y yo podemos obtener la victoria. No es peleando contra unos contra los otros, ni con otro hermano en la fe. Sino nosotros que vemos que nuestro hermano ha caído, nosotros que somos espirituales, vayamos y le levantemos, consideremos como si fuéramos nosotros mismos. Por eso existe cuando no hay un grado de orgullo en medio de nosotros. Nosotros podemos entender que no somos perfectos y que estamos corriendo en este camino para llegar a la perfección. Usted y yo llegaremos a la perfección y llegaremos a la estatura de un varón perfecto cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Mientras estamos aquí, somos gente que tenemos dificultad. Por tanto, nuestra batalla la vamos a vencer orando y buscando la presencia del Señor. Lo tercero que me dice aquí es porque Jehová peleaba por Israel. Promesa de seguridad que usted y yo tenemos de parte de Dios. La Biblia me enseña en el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás seguro de que te encuentras en Cristo, en la roca inconmovible, yo te aseguro a ti, querido amigo que me escucha, que Jehová, Dios de los ejércitos, peleará por ti y por mí, por aquellos que somos su pueblo. Mientras el hombre confía en sus estrategias de decir comentarios de mentira para destruir reputaciones, para llevar a la gente a circunstancias de fracaso, tú y yo vamos a habitar en el abrigo del Altísimo. Allí estaremos protegidos por su poder y nada nos dañará, pues Él peleará nuestra batalla. Dejemos de pelear esa batalla para que Él la gane, no nosotros con nuestra propia fuerza. Sometámonos a Él, aunque para Él el mundo parezcamos como demente, pero para Dios es gloria. Óigame, hay una enseñanza de un hombre llamado Esteban, que fue el primer mártir. Esteban tenía su confianza puesta en Dios. No le importó lo que el hombre le pudiera hacer en aquel momento, pero su alma y su alabanza no la detuvieron, porque él sabía de aún más allá de la muerte está quien le había confiado. Por tal razón, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Exclamó y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo concluyo esta palabra hermosa que Dios nos ha dado en esta tarde. En esta hora yo concluyo exhortándote a que tomes ese día grandioso. Si tú no lo has tomado, es hora que tú tomes estas riendas en el nombre del Señor y te metas en el campo de batalla, y verás que Dios va a pelear por nosotros. Hay personas que no tienen el sentido de ser diferente. La presión de grupo, el qué dirán. Muchas veces aquellos que se oponen entre sí para tratar de destruir tu vida. Pero ¿sabes qué? La Biblia me dice en el Salmo 56, en el día que yo temo, yo confío en ti. La Biblia me dice en el Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra me dice a mí que cuando no tenemos esperanza, ¿a dónde nosotros vamos a alzar nuestros ojos? Mire, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No va a dar su pie al resbaladero, ni se adormecerá el que nos guarda. He aquí que no dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es mi salvador, Jehová es mi sustento. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que entender que el sustento de tu vida es Jehová. Por tanto, quisiera compartir en esta hora y orar. Aquellos que no nos han podido contactar y nos han llamado en esta hora para petición al 414-386-3514, nos pueden estar llamando y allí atenderemos su llamada al 240-0251. 787-240-0251. Estamos a su disposición. Dios y Padre Celestial, en esta hora he predicado tu palabra. He traído la palabra que tú pusiste a nuestro corazón y al alcance, Dios mío, Señor, de esta red social, Padre. Te pido que tú nos bendigas, que la palabra sea fluyendo, trastocando corazones, Señor. Sea sanando, libertando, Dios mío, en esta hora. Señor, sea conmoviendo los corazones, Padre. Mira las necesidades, Dios mío. Donde hay gente que está sucumbida en el sufrimiento, pero no se ha atrevido a creerte a ti. Es momento de ser temente. Es momento de ser gente que te creen a ti. Aunque no haya algo posible en medio de lo que tú puedas estar palpando en esta hora, Señor, yo te pido que tú le abras los ojos y ellos puedan ver la victoria gana por el poder de tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, una bendición para cada amigo que nos escucha. Sana a aquellos enfermos, aquellos que están enlutados, Dios mío, en esta hora, consuélales. Aquellos que están pasando luto, dolor, lágrimas, Señor. Señor, aquellos amigos, Señor, que están en funerarias, Dios mío. Aquellos que están a la cárcel, aquellos que están, Dios mío, Señor, Padre, preso. Señor, que no tienen solución. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, que están en un hospital convaleciendo. Dios mío, que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Señor, te pido que de allí te llegues, Señor, y seas tu propicio, Padre. Mira nuestra sociedad como está viviendo, Dios mío, Señor, por no mirarte ni creerte a ti. Yo te pido, Dios mío, por este mundo, que la sangre tuya le cubra multitud de este pecado, Dios mío, Señor, y puedan ser libres y salvos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.